conversamos con la licenciada Zaida Yadila Gómez Ramos, especialista de mercadotecnia de la UEB de Farmacias y Ópticas en el municipio de Vertientes. Buenos días, Zaida. ¿Puedes comentarnos cuántos centros de elaboración local de medicamentos existen en el municipio? Sí, buenos días, Yarelki. En nuestro municipio contamos con 9 farmacias distribuidas en todo el territorio y 3 puntos de venta, en los cuales realizamos la dispensación de los medicamentos industriales y de la medicina natural y tradicional. En cuanto a los centros de elaboración de medicamentos que nosotros tenemos en el municipio, te podemos referir que contamos con el dispensario en la farmacia principal municipal, donde se elaboran fórmulas magistrales, es decir, las fórmulas que prescribe lo facultativo, y además tenemos un plan de producción de medicina verde, que son estos especialistas que están allí los que tienen esta responsabilidad, con los cuales estamos haciendo un plan de medicina natural y tradicional de más de 94 mil frascos para dispensar en el territorio. Pudiéramos decir que nuestros servicios cuentan con algunas vulnerabilidades dentro de las que se destacan la capacitación del personal. Esto es algo en lo que nosotros estamos trabajando, dándole cumplimiento a una de las 49 medidas para mejorar la calidad de los servicios farmacéuticos indicadas por nuestro ministerio. Tenemos en estos momentos a más del 50% de todos nuestros dependientes habilitados en el curso de farmacia y tenemos ya como proyección para el año próximo, en el primer trimestre, cumplir a la cabalidad el 100% de los dependientes habilitados. También tenemos 11 trabajadores que se encuentran en el curso de técnico en farmacia y esto garantizará la calidad en los servicios que brindamos a la población de Vertientes. Algo que nos está golpeando también el servicio es las faltas de medicamentos. Es algo que no depende de nosotros, que es debido a las dificultades económicas por las que está transitando el país, que no somos todos ajenos a ello, y los medicamentos están entrando en baja cobertura. En dependencia de esa cobertura que nos entra, es lo que nosotros tratamos de que llegue en ese mismo porciento a nuestra población. También estamos trabajando en estas faltas que nos están golpeando con la sustitución de los medicamentos de medicina natural de esta falta. Existen medicamentos de medicina natural que pueden suplir por su acción y de una forma más inocua la acción de estos medicamentos que hoy no tenemos en las redes de farmacia. Otras acciones que nosotros estamos haciendo para mejorar la calidad de los servicios que brindamos es la asistencia a los planes asistenciales, ya sean programados por salud o programados por el gobierno en el municipio, donde farmacia hace presente llevando todos los medicamentos que tenemos, es decir, una representación de todos los medicamentos para que nuestra población pueda recibir en el barrio los medicamentos que nosotros brindamos. Zaida, coméntanos qué actividades desarrollan en el municipio para homenajear a los trabajadores farmacéuticos. En salud, al 22 de noviembre, los farmacéuticos del municipio estamos realizando diversas actividades. Tenemos planificado trabajos voluntarios de embellecimiento de nuestras unidades. Aparte de eso, queremos montar una exposición también que no solo le rinda homenaje a nuestra fecha, sino también al 25 de noviembre, tercer aniversario que vamos a cumplir de la desaparición física de nuestro comandante, aunque todos los días le damos presencia con el actuar nuestro, con nuestro cumplimiento de nuestro trabajo. Y vamos a realizar una actividad político-cultural el mismo 22 de noviembre en el Centro Recreativo La Fonoteca, donde le daremos reconocimiento a aquellos trabajadores que se han destacado en la realización de nuestra actividad y a la mejor unidad, que bueno, ya fue también homenajeada en el acto provincial que se celebró en el Hospital Manuel Ascunce el pasado día 19. En la mañana de hoy conversamos con la licenciada Zaida Yadila Gómez Ramos, especialista de mercadotecnia de la UEB de Farmacias y Ópticas en el municipio. La misma nos comentó sobre el trabajo que desarrollan los farmacéuticos y su aporte a la economía y el bienestar del pueblo. Muchas gracias. Un trabajo de Erelquicián Díaz para este espacio.